El rey generoso y el siervo fiel. Leyenda hindú, narrada por Maru Morales de Celaya. Hace mucho tiempo gobernaba en la India, en la ciudad de Sobhavati, un rey muy generoso llamado Sudraka. Cierto día presentó en la corte un brahmán, cuyo nombre era Virabharo, para ofrecer sus servicios al soberano. ¿Qué recompensas deseas a cambio de tus servicios?, preguntó el monarca. 1000 monedas de oro diarias, respondió Virabharo. La suma que me pides es fuerte, dijo el rey. ¿Cuántos elefantes, cuántos caballos y cuántos soldados posees? Oh rey mío, exclamó el brahmán, somos 5 tan solo, mi mujer, mi hijo, mi hija, mi espada y yo. ¿Y para qué necesitas, pues, tanto dinero?, preguntó el rey. No te arrepentirás de habérmelo asignado, le aseguró Virabharo. El rey Sudraka, reflexionando sobre el viejo aforismo de que a veces el que más da es el que menos gasta, cerró el pacto según los deseos del brahmán. A partir de aquel día, Virabharo fue para el monarca el más devoto y fiel de los siervos. El soberano a escondidas se informó acerca de cómo gastaba su criado las 1000 monedas diarias y supo que las empleaba en comprar comida y vestidos, pero sobre todo en hacer limosnas entre los pobres, y el rey satisfecho le dejó hacer. Cada día, a la caída del sol, Virabharo se colocaba espada en mano ante la puerta del palacio real y velaba fielmente el sueño de su señor. Una noche en que nuestro hombre hacía de centinela como de costumbre, oyó el rey desde su habitación unos tristes lamentos. Salió desde su cuarto y dijo a su fiel criado: ¿No oyes unos gemidos? Anda, ve quién es. Virabharo, siguiendo el ruido de los lamentos, llegó hasta el cementerio. El rey lo había seguido furtivamente, amparado por las tinieblas de la noche, una noche de temporal en la que el agua que caía a torrentes golpeaba con fuerza el suelo. En el cementerio, junto a una tumba, una mujer con los negros cabellos tendidos sobre sus espaldas lloraba desesperadamente y decía entre sollozos: ¡Ay de mí, oh generoso héroe! ¿Qué haré yo sin ti? Virabharo se aproximó a ella y le preguntó: ¿Cuál es la causa de tus lamentos? Ella respondió entonces: Yo soy Lakshmi, la fortuna del rey. Dentro de 3 días el rey debe morir, por eso lloro y me desespero. ¿Y no hay algún medio para salvar la vida del rey, para hacer que viva 100 años más? ¿Por qué ha de morir en lo más florido de su juventud?, respondió la mujer. La diosa Chandika está enojada contra él, porque ha olvidado ofrecerle cierto sacrificio que le había prometido. La diosa no se aplacará sino a cambio de otro sacrificio, de otra víctima, y esa víctima ha de ser tu hijo. Condúcelo ante la diosa y córtale la cabeza, entonces el rey Sudraka quedará salvo y vivirá. Virabharo no tuvo ni un momento de vacilación. Corrió hacia su hogar, siempre seguido secretamente por el rey, y una vez en él, despertó a su mujer y le contó lo sucedido. La mujer se puso a llorar, pero el pequeño de Virabharo, que al rumor de las voces se había despertado y lo había escuchado todo, dijo con firme acento: «Si mi muerte puede proporcionar a mi rey una vida larga y dichosa, estoy pronto a sacrificarme por él». «Eres un digno hijo mío», exclamó Virabharo. «Vamos, démonos prisa para llegar al templo cuanto antes». Tomó de la mano a su hijo y, seguido a corta distancia por la esposa y la hijita pequeña, se puso en marcha. Cuando se halló ante la imagen de la diosa Chandika, Virabharo, con un limpio golpe de espada, cortó la cabeza a su hijo. A la vista de aquel espectáculo, la madre y la hija cayeron muertas instantáneamente por la violenta emoción, y Virabharo, desesperado y pensando que había perdido lo que más amaba en el mundo, volvió contra sí la espada y se mató. El rey se hallaba escondido detrás de una columna, pero los hechos se habían desarrollado con tal rapidez que no tuvo tiempo de intervenir. Consternado, sacó de su cinto un puñal y estaba ya para clavárselo en la mitad del pecho cuando la diosa Chandika, aplacada, intervino diciendo: «Hijo mío, me ha conmovido tu comportamiento, quedas perdonado, pídeme lo que desees, que estoy pronta a concedértelo». «Oh venerada diosa», imploró entonces el rey Sudraka, «haz que estos fieles amigos que por mí han perdido la vida vuelvan a recobrarla». «Así sea», respondió la diosa, y en el mismo momento Virabharu y su mujer y sus dos hijos resucitaron milagrosamente. El rey les abrazó llorando. La heroica fidelidad de que habían dado muestras los había ligado estrechamente a su corazón. Al día siguiente reunió el soberano a toda la corte, y después de haber narrado el prodigioso episodio de la noche pasada, otorgó a Virabharu la mitad de su reino, rogándole que reinara junto a él. Realmente, el rey mostró poseer una generosidad tan ilimitada como la de su criado, pues atentó contra su vida, no dándole ningún valor, y cuando, merced a su petición, sus fieles servidores resucitaron, no dudó en ponerlos a la altura de su rango, al revés de algunos reyes que salvan su propia vida sacrificando la de sus súbditos y acumulan sus riquezas expoliándolos. Fin de la leyenda.